Porque no solo la Corte, en dicho precedente, dejó en claro cuál la ineficacia de la persecución del consumidor como técnica de investigación para los delitos de tráfico, no solo abordó claramente la cuestión constitucional, ¿no?, y la reorientación de los recursos del Estado, no a la criminalización del consumo, sino a la investigación de los delitos graves de la ley, como es el tráfico de drogas organizado, o a la salud preventiva, sino lo que vemos es que el 40% de los recursos, por lo menos de la justicia federal, siguen orientados hacia la judicialización de aquellas conductas menores, como puede ser la tenencia con fines de consumo.